Ba, arratsaldean denoi, hemen gaude Garras Irratian eta hau, bueno, pues segurazki ya jakingo duzu, ez, hau Saltza Berde Irrati saioa da. Eta beti bezala, pues arratsaldero egiten dugun saioa, pues bueno, pues berriz hemen gaude, bueno, hemen naiz, ez? Justo joan den astean ez nuen egin, baina bueno, pues aste honetan bai egin behar, ze bueno, pues berriak daukagu eskuartean eta bueno, pues esan behar, ez? Y seguro que te preguntarás pues qué noticias tenemos para el día de hoy. Ya sabes que aquí en el Saltza Berde hacemos o hago pues eso, pues comentar noticias que bueno, pues han salido en los últimos días o semanas o tal, pues que tienen que ver con el medio ambiente y bueno, pues la ecología y el cambio climático, el tren de alta velocidad, bueno, ya sabes, temas de esos. Y bueno, que me iba por las ramas. ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar del hambre. Vamos a hablar de unos motines que está habiendo por temas de hambre ahí en varios puntos de la geografía del mundo mundial, este de nuestra tierra. Un artículo escrito por Ignacio Ramonet. También pues comentaremos, bueno, más que comentaremos, nos lo comentarán ellos mismos, la gente de la CABE, pues comentará un poco de qué va, bueno, pues su experiencia vital y tal, y tal, y tal. Y bueno, ya todo esto pues lo vamos a sacar pues a causa del triste hecho de que se ha quemado una de las casas más bonitas de la CABE, precisamente por eso de ahí viene su nombre, ¿no? Edherrena, la casa de Edherrena que se quemó pues recientemente. Sin ir más lejos, pues esa era la casa más grande de todo el pueblo, así que bueno, pues es importante comentarlo también, ¿no? Y bueno, con el tema este del tren de alta velocidad, que ya sabes que bueno, pues lo traemos a este programa pues habitualmente, bueno, habitualmente no, todos los programas. Bueno, pues con ese tema del tren de alta velocidad podemos hablar de cómo en Aramayo también han suspendido las levantamiento de actas, que se llama, bueno, pues uno de los trámites previos a las expropiaciones y todo eso. Hablaremos también de el Geldi Tour, de bueno, pues una caravana que pretende recorrer toda Euskal Herria para explicar pues qué es eso del tren de alta velocidad. Comentaremos también el programa de actos, bueno, el programa de actos, el programa de los contenidos de una jornada sobre información sobre el tren de alta velocidad que va a haber en Iruña y también pues los actos que va a haber en Sakana, pues con esto del Galdi Tour, que bueno, pues como, bueno, igual ya lo sabéis, pero si no lo adelantamos, llega a Sakana el Galdi Tour, esta caravana de informativa sobre el tren de alta velocidad, pues este fin de semana y la semana que viene, pues esto, el domingo y el lunes. Eta hori da, gaurko saioaren laburpena edo, bueno, pues hori, sarrera edo. Eta, bueno, pues ya que hasi gara ya trenes hitz egiten, pues, bueno, pues besti famatu bat jarriko dugu, la del tren de los leños, que me la han pedido, pues, esta mañana en el curro hablando del TAF y tal, pues, bueno, pues que, ¿por qué no puedes el tren de leño? Pues, ahí va, el tren de leño. Bueno, pues hemos empezado el programa de hoy con esa canción de Leño, por todos conocida, seguros. Y bueno, pues ya entramos de lleno en el tema de las noticias de hoy. Aunque bueno, quizá no todas sean noticias, ¿no? No sea cosa del día, como se viene a definir una noticia, ¿no? Sino temas de actualidad que, bueno, pues que nos parecen interesantes y es importante comentarlos por aquí, ¿no? Así que vamos a hablar de, bueno, pues del hambre en el mundo y de los motines que está causando este hambre y, bueno, pues de las causas de todo esto, ¿no? De estos cambios que está dando el mundo últimamente. Se trata de un escrito, un artículo de reflexión o algo así, bueno, pues uno, al menos un resumen de ello que he hecho. Escrito por Ignacio Ramonet, que bueno, pues alguno ya sabrá, es el director, me parece, de Le Monde Diplomatique o El Mundo Diplomático ese, ¿no? Y bueno, pues comenta que ya son más de 37 los países en los que la inseguridad alimentaria ha provocado protestas, ¿no? Ha habido protestas, rebeliones, como decían, motines, como decía, por el hambre, ¿no? Las primeras tuvieron lugar en México el año pasado por el aumento exagerado del precio del maíz. También en Myanmar, lo que antes se llamaba Birmania, ¿no? Ya sabéis, aquella insurrección de los monjes que comenzó por manifestaciones de descontento contra la carestía de los alimentos. Y bueno, también comentar que en las últimas semanas ha habido tumultos en diversas ciudades de Egipto, de Marruecos, Haití, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Malasia y sobre todo en el África Occidental, o sea, pues Senegal, Costa de Marfil, Camerún y Burkina Faso. Toda esa lista de países, comenta Ramonet, como que han tenido pues estos problemas, bueno, pues motines o rebeliones o bueno, pues protestas de la gente por el precio de los alimentos. Y bueno, pues los alimentos, el precio de los alimentos sigue subiendo, sigue en alza. Desde marzo del año 2007 el valor de los productos lácteos ha subido un 80%. Se supone que a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo habrá variaciones entre sitios y sitios, ¿no? El de la soja ha subido un 87% y el valor del trigo, el precio del trigo, un 130%. Ha subido pues en un año, vamos, desde marzo del año 2007. El Banco Mundial afirma que estos alimentos han empujado al abismo de la miseria a más de 100 millones de habitantes de los países pobres. ¿Por qué aumentan los precios de la comida? Esencialmente por cuatro razones. In this golden age, indifference reigns. I lay down my head. My pillow, the sidewalk, I hear the dance of rain. Así comenta Ramonet que una de las razones, la primera razón que argumenta para la subida del precio de los alimentos es porque la elevación del nivel de vida de países como China, la India y Brasil ha modificado los hábitos alimentarios. Se consume más carne, luego hay que criar más ganado, el cual consume una parte importante de las cosechas de cereales. Como la población mundial va a seguir creciendo y el poder adquisitivo de muchas personas va a continuar elevándose, se producirá un cambio estructural. Cada vez se consumirán más cereales, por ejemplo, para dar de comer a esos ganados que cada vez consume más la gente en el mundo mundial, ¿no? No solamente en estos países gordos y enriquecidos como el nuestro. Una segunda razón por la que ha subido el precio de los alimentos sería porque una parte de la producción alimentaria, por ejemplo la caña de azúcar o el girasol, la colza, el trigo o la remolacha, se destina ahora a la producción de agrocarburantes o como también se le conoce biocombustibles y esas cosas, ¿no? y esto también se va a agravar. La Unión Europea ha decidido que un 10% del total de hidrocarburos consumidos de aquí al año 2020 deben ser agrocarburantes, o sea, biocombustible, ¿no? De esta manera, países con déficit alimentario como Senegal o Indonesia, países que ya sufren hambre, ¿no?, han resuelto producir agrocarburantes en vez de comestibles. Así, el Fondo Monetario Internacional afirma que entre un 20 y un 50% de las cosechas mundiales de maíz y de colza ya están siendo desviadas para elaborar carburantes de estos. Vamos, que una parte importante de las cosas que se comen, básicamente, a partir de ahora, en vez de comerse, pues van a ser echadas al depósito de los coches. Una tercera causa de este aumento de los precios de los alimentos sería por el estallido de los precios del petróleo, que ahora mismo estaría ya por encima de los $115 el barril, ¿no? Esta subida de los precios del petróleo encarece el coste de los transportes, en particular el del traslado de los artículos del agro y, por consiguiente, el valor de los alimentos. Claro, hay que trasladar los comestibles de donde se producen a donde se van a consumir y, claro, pues eso aumenta directamente el precio, ¿no? Y finalmente hay un cuarto aspecto por el que sube el precio de los alimentos, que sería por el efecto básico de la especulación, ¿no? Esa gente que se dedica pues a acaparar o a acumular reservas para por lo que pueda venir y a pequeña escala, pero también sobre todo a gran escala, ¿no? La especulación financiera que dice Ramonet que los fondos de inversiones apuestan en este momento por los productos alimentarios, la soja, el trigo, el arroz o el maíz, porque son valores refugios. Los fondos compran y almacenan estos alimentos apostando por el alza de esos precios que puede sufrir en el futuro, que están sufriendo ya, y de esa manera quieren acumular beneficios. Y eso sería un poco los cuatro razones que apunta Ramonet que esté subiendo los precios de los alimentos, y sobre todo lo más importante del asunto es que esto está provocando que más gente pase hambre porque no tiene con qué pagar estos alimentos, que cada vez cuestan más. Y como ya hemos comentado aquí otras veces, la ONU está haciendo llamamientos de que se aumenten las ayudas de los países ricos a los países pobres para que se puedan comprar alimentos o se lleven más alimentos. En fin, que esta crisis humanitaria está teniendo lugar en estos mismos momentos y está siendo provocada en gran parte por efectos que muchas veces hemos comentado aquí, ¿no? Por efecto de que los agrocombustibles cada vez se están produciendo más, cada vez hay menos petróleo. En fin, todo esto va a pasar factura a este nuestro mundo, seguro. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough. Oh, my darling, my darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? In your kiss, or just because you're sweet, girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love. explain all the things I feel. You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with darling. I ain't got enough for your love, babe. Oh, no, babe. Baby didn't. Bueno, pues vamos a continuar machacando un poco a este señor, el Barry White este. Vamos a hablar de, como decíamos antes, de la cave y de cómo se ha quemado una casa, la casa de Rena, de la cave que se incendió recientemente y que no causó daños personales, gracias a Dios. Bueno, como decíamos, pues la casa de Rena, que viene a ser una de las casas, o la casa más grande de todo la cave, ¿no? Una vivienda de tres plantas de este concejo, pues resultó calcinada la semana pasada a consecuencia de un incendio que se pudo originar en una cocina económica que estaba en la primera planta, ¿no? En el momento del incendio la vivienda no estaba ocupada, por lo que no hubo que lamentar daños personales. En la extinción participaron 5 dotaciones del servicio de bomberos que evitaron que las llamas afectaran a casas o terrenos colindantes a esta casa de Rena, ¿no? Aunque no pudieron hacer nada para salvar este inmueble. Esto fue, ya como decíamos, la semana pasada en este pueblo de la cave, en el Pirineo Navarro, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué? ¿A cuenta de qué comentar aquí en el Salcha Verde esta noticia, ¿no? Bueno, pues hay que decir que la cave es un pueblo del Pirineo Navarro que está ocupado, es un pueblo ocupado desde el año 1980. Vamos, que básicamente era un pueblo abandonado y bueno, pues la gente en este año, en el 1980, entró en sus casas, las rehabilitó, puso otra vez en funcionamiento porque se estaban cayendo. Y desde entonces sus habitantes se basan en la vida comunitaria y la integración con el entorno natural. Y bueno, pues tenemos por aquí una entrevista realizada por compañeros de Tastas y Ratia, la Radio Libre de Bilbao, que conversan, en la cual hay una entrevista con Mabel, habitante de la cave, ¿no? Que habla en la entrevista sobre los inicios de la cave, la lucha contra el contiguo pantano de Itoiz y el futuro del pueblo. Vamos, ahora mismo la vais a escuchar, a ver. ¿Qué os parece? La Cabe es un pueblo del Pirineo Navarro, ocupado desde el año 1980, cuyos habitantes se basan en la vida comunitaria y la integración con el entorno natural. Esta semana han estado en Bilbao, dentro de las jornadas sobre agroecología organizadas por la asociación Bizagain. Acaban de publicar un libro sobre esta experiencia de proyecto social rural. Aprovechando su estancia en Bilbao, los compañeros de Tastas y Ratia, Radio Comunitaria de Bilbao, conversan con Mabel, habitante del pueblo, sobre los inicios de la cave, la lucha contra el contiguo pantano de Itoiz, un proyecto por el que se obligó a desalojar a varios pueblos del valle para inundarlo con agua, y el futuro del pueblo. Para empezar, Mabel, ¿podrías contarnos cómo fue el periplo desde que os marchasteis de Bilbao a finales de los años 70 para buscar un pueblo donde realizar otro, uh-huh, otro tipo de convivencia? Bueno, nosotras nos fuimos efectivamente más o menos como en el mes de junio, o sea, casi por estas fechas. La primavera nos dio un revolcón terrible. Y entonces hicimos todo un recorrido por los pueblos de, sobre todo de Navarra, porque aunque habíamos intentado buscar algo en Vizcaya, pero bueno, aquí estaba todo muy parcelado, muy privatizado, y nos fuimos un poco allí porque había salido en un punto y hora que en Navarra había como 70 pueblos abandonados y que bueno, pues que era una posibilidad. Y entonces, pues nada, fuimos para allá con un Land Rover viejo que teníamos, y el grupo que hizo esta investigación llegó en el mes de, puede ser marzo, abril, diciendo que ya habían encontrado un caserío en un pueblo que se llamaba Usoz, que nos lo alquilaba. y nada, pues hicimos las maletas y en 2 meses estábamos allá. Y fue un shock terrible llegar a un paraje en el que no hay ruidos, en el que la oscuridad por la noche es total, en el silencio. Y ahí empezó un poco nuestro conocimiento de lo que era la vida en un medio rural. Empezamos a tener cabras, a cultivar la huerta, a acarrear el agua, a vivir sin luz, bueno, sin váteres como los que conocemos, ¿no? Usando letrinas y un poco todo este medio natural, ¿no? Pero en realidad nuestra gran incógnita o interrogante, que era la que más nos motivaba a, de alguna forma, a buscar un espacio tan increíblemente aislado, era la posibilidad de poder crear una sociedad sin jefes, sin horarios, sin estructura, sin ideas preconcebidas, ¿no? Sin muchos límites, que buscábamos un sitio que no tuviera tantos límites para poder un poco investigar en qué le pasa al ser humano cuando se pone a convivir para volverse tan agresivo, ¿no? Para tener que solucionar las cosas a veces a hostias o para crear ejércitos cuando es mucha gente, ¿no? O sea, ¿qué hace el ser humano? ¿Cómo gestiona su vida social para llegar a ese punto, ¿no? Y eso era realmente lo que más nos motivaba, porque nosotros proveníamos de los grupos de objeción de aquí, ¿no? Vamos a hablar de cómo ha sido vuestra relación con la lucha contra el pantano de Itoch desde que comienza en 1985, se decide ejecutar esta obra. ¿Cuál ha sido vuestra relación? Pues, bueno, nosotros ya desde que se empezó con este tema estuvimos un poco con la gente de la zona, pues haciendo pues las típicas manifestaciones de coches por los valles o colgando pancartas por las foces, o también hicimos un montón de muñecos que pusimos todo lo que era la valla de abajo de la carretera con cartelitos, ¿no? Bueno, pues hemos hecho lo que imaginativamente podíamos y queríamos. Y luego ya en el año 95 nos integramos plenamente en el colectivo Solidarios con Itoch y hemos trabajado prácticamente con ellos todo este tiempo, ¿no? Y ha sido, pues hemos invertido muchísimo tiempo, mucho dinero también, mucha energía, muchas horas de todo, de hacer, desde estar presente en las manifestaciones, en las concentraciones, en los cortes de carretera, en los cortes de las obras, de, bueno, pues todo lo que hemos podido. La verdad es que recursos, incluso por abogados, que es una cosa que no creemos mucho, pero que bueno, pues que si se podía hacer algo por esa línea, pues había que intentarlo, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, cuando se desalojaron los pueblos, que fue en el 2003, también estuvimos ahí, estuvimos con la gente, con los vecinos, tanto de Itoch como de Artoski, acompañándoles en su último día y apoyando la resistencia que se creó en los dos pueblos, ¿no? Y bueno, ahora estamos un poco en la fase de curar el dolor, porque realmente es jodido cuando te has quedado sola en el valle, que te han quitado todos los, no es que fueran colegas como entendemos aquí ser colegas, ¿no? Pero cuando vives en un entorno natural en el que sabes que tienes 4 o 5 referencias y te las quitan, pues te quedas ahí un poco como jodido, ¿no? Y luego ves cómo sube el agua y sube y sube y sube y sube y sube. Y estamos asustados. El libro ha sido impreso para el, o fue impreso más concretamente para el encuentro de Coaldeas de 2005. ¿Qué tipo de relaciones mantenéis con estas y con otras coordinaciones? Mira, hay una red general de Coaldeas a nivel toda la península ibérica, y nosotros un poco estamos ahí, pues hemos hecho muchas coordinadoras a lo largo de nuestra vida, como la CABE. O sea, primero fue el MAR, luego fue una coordinadora de educación alternativa y ahora es la red de Coaldeas, ¿no? Yo creo que es importante estar coordinados porque somos pocos y a veces te sientes muy sola en tu proyecto, en tu montaña, en tu valle, en tu fantasía, en tu utopía, ¿no? Y piensas que no llegarás nunca, ¿no? Y el ver que hay otras personas peleando por lo mismo y trabajando por lo mismo, aunque sean también en sus montañas, en sus soledades, en sus fantasías, en sus utopías, pues dices, mira, no estamos solas, ¿no? Hay mucha más gente. Y una vez al año nos juntamos. ¿Os podéis contar cómo veis el futuro de la CABE? No sé, estamos en una fase como muy bonita, muy creativa, muy imaginativa también, ¿no? Y en el sentido no de, o sea, como de asumir una mayor responsabilidad a nivel social, ¿no? De que, bueno, nosotros de alguna forma tenemos mucha experiencia en gestionar un grupo, y en gestionar con situaciones muy límites, pero ahora queremos aprender a gestionar más, más, ¿no? ¿Gestionar más en qué sentido, perdona? Pues en ser capaces de, en un momento determinado, de ofrecer soluciones a grupos sociales más amplios que un pueblo de 35 o 40 personas, ¿no? Sino de un poco de aprender, de no sé, como de entrar más en ese terreno, ¿no? Porque pensamos que va a hacer falta una transformación social. Eso también, claro, está dentro de nuestra visión de futuro, ¿no? O sea, que de alguna manera muchas de las cosas que se están jugando hoy a nivel social van a caer y va a hacer falta como espacios sólidos, ¿no?, en los que por lo menos se pueda debatir. Y entonces nosotros queremos un poco abrir nuestro espacio a que sea un sitio donde las personas puedan debatir qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, tenemos muchos proyectos y estamos, es verdad que estamos en un momento muy bonito y muy creativo. Bueno, pues eso era, eso es, sigue siendo la CABE, ¿no? Ese es el pueblo de la CABE, ocupado en los años 80 y que desde entonces, pues ahí está para todo el que quiera, bueno, pues pasar algunos días o integrarse o lo que sea, ¿no? Yo lo que puedo decir, lo que sé de la CABE, que estuve, pues yo qué sé, un par de días o tres una vez paseando por aquellos montes. Pues nos acercamos al pueblo y allí nos acogieron perfectamente y qué decir, pues que ánimo a esa gente y que bueno, pues que es una pena lo de la casa de Herrena, que como decía, pues, y como su nombre bien indica, pues era la casa más bonita de todo el pueblo. Bueno, pues yo que sé, vamos a pasar a otro tema, ¿os parece? Bueno, y si no, pues también. Vamos a hablar del TAF, que es algo que siempre hablamos y que hasta ahora todavía no lo hemos visto todo en el programa de hoy, pero sí en otros programas, claro. Que hoy, hablando del TAF, el tren de alta velocidad ahí en el curro y tal, bueno, pues me preguntaban que a ver qué es lo peor que le puede traer a Sacana y al Chasu y por dónde va a pasar y esas cosas, ¿no? Y es que es complicado de comentarlo porque en principio pues no hay proyecto, no sabe muy bien por dónde va a pasar, sobre todo por aquí, pues está ya esta zona ya occidental de Sacá, ¿no? Por aquí por el oeste, pero qué va a pasar está claro, y que grandes afecciones va a traer, pues también. Y es que, bueno, pues la cosa esa, el tren, pues creará un efecto bastante importante de barrera de eso, ¿no? Que, bueno, pues una zona, échale pues, unos 100 metros de anchura, o 60, 80, tampoco está muy claro. Además dependerá de mucho de las de los sitios y de las pendientes y tal. Bueno, pues toda esa zona estará arrasada, por así decirlo. Una parte, pues porque estarán las vías, otra parte los terreplenes o yo qué sé, y otra parte, pues porque estará acotada, ¿no? Entre dos alambradas o dos cerramientos o dos, ya sabes. Vamos, que para pasar, por ejemplo, digamos, hacia San Pedro, pues igual tendremos que subir o bajar o pasar por encima o por debajo de unas vías de un tren, o bueno, pues no sé, tampoco está muy claro si va a llegar hasta el Chasu pasando por San Pedro, o si va a ir por, yo qué sé, Sarabe, o si va a ir, pues vete a saber por dónde, pero que independientemente de por dónde pase, pues los accesos al monte pues cambiarán y bueno, pues esas cosas afectarán, ¿no? Quiero decir también de, bueno, pues ese ruido y esos efectos electromagnéticos, que, bueno, pues ya sabéis, el ruido, pues porque es un tren que va a una velocidad increíble, que cuando pasa, pues mete mucho ruido, pues del tipo del que mete una autopista, pero es exagerado, en fin, y los efectos estos de electromagnetismo, pues porque básicamente es una línea de alta tensión, todo el tren de alta velocidad, funciona con unas tensiones elevadas de electricidad esa, y ya sabéis que de todo el que vive cerca de líneas de alta tensión pues tiene problemas de enfermedades y tal, y bueno, pues incluso cuando hay una línea de alta tensión que pasa por el medio o cerca de un pueblo, pues al final la tienen que cambiar de sitio. Bueno, pues básicamente eso también afecta al tren de alta velocidad. Y bueno, pues no sé, habrá miles de efectos más y de todos ellos podréis conocerlos en bueno, pues en esa Geldi Tour, esa caravana organizada por HT Geldi Tour Karlana, que bueno, pues que va a surcar media Euskal Herria y parte del resto, y que bueno, pues que llegará al Chasu pues allá por el día, si no me equivoco, a ver que lo encuentre, creo que es el 11 de mayo de este mes, el lunes. El 12 de mayo, el lunes de la semana que viene, básicamente. Y bueno, pues ahí en ese lugar informativo, que no sé muy bien dónde lo pondrán, pero enseguida nos enteraremos porque habrá un camión grande con una exposición y tal, pues ahí habrá forma de enterarse mucho mejor que lo que os lo pueda contar yo. Pues siguiendo con las noticias de hoy, hablando del tren de alta velocidad, bueno, pues tenemos una buena noticia una vez más en esta lucha contra esta macroinfraestructura, y es, bueno, pues que una vez más, igual que pasó recientemente en Escoriaza, pues ahora también ha pasado en Aramayo, ¿no? Que la gente del pueblo ha protestado cuando venían a intentar expropiar las tierras por las que querían meter ese tren de alta velocidad. Y bueno, pues los técnicos estos, burócratas del gobierno, que decíamos la semana pasada o la anterior, luego iba a poner esa canción de nuevo. Bueno, pues los burócratas del gobierno pues han tenido que escaparse con el rabo entre las piernas y las orejas gachas, menos mal. Pues como decíamos esta mañana, además una vez más es noticia de hoy mismo, porque esto ha pasado esta mañana precisamente, hoy cuando los representantes del Ministerio de Fomento tenían convocada en el Ayuntamiento de Aramayo el levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos para las obras de la Y vasca, ¿no? Y bueno, pues decir que la coordinadora opositora al tren de alta velocidad, AHT de Litu Elkarlana, ha manifestado su más firme denuncia por estas expropiaciones forzosas y ha llevado a cabo movilizaciones tanto ayer como hoy para rechazar, mediante la protesta popular pacífica, el nuevo paso en la imposición del proyecto que pretende dar el gobierno, ¿no? Así, de esta manera, pues desde primeras horas de esta mañana de hoy, numerosas personas ocupaban la plaza y el ayuntamiento de Aramayo, Aramayona y en Araba, portando carteles de rechazo al tren de alta velocidad y silbatos, a la vez que se colocaba una gran pancarta de denuncia por las expropiaciones forzosas en la fachada del ayuntamiento, del edificio consistorial, ¿no? A eso de las 10 de la mañana, los representantes de Fomento, del Ministerio de Fomento, escoltados por ertzainas, han entrado en la plaza entre gritos y pitadas. La tensión se ha acrecentado por momentos cuando estos, los de Fomento y la ertzaina, han llegado al pórtico del ayuntamiento y han intentado entrar en el ayuntamiento, ¿no? Los manifestantes que estaban dentro del edificio han impedido su paso realizando una barrera humana y entonces la ertzaina ha propinado golpes y porrazos a la gente. Pero bueno, a la vista de que la fuerza de la protesta era mayor que la fuerza de la policía, pues bueno, pues los representantes del Ministerio de Fomento, bueno, de Cemento, han decidido echarse para atrás. Así que bueno, pues han tenido que dejar para otro momento eso del acto burocrático ese del levantamiento de actas, no sé cuántos. También decir que ayer por la tarde también se sucedieron protestas en este pueblo de Aramayo. Así, a las 8 de la tarde de ayer, una manifestación de 300 personas recorrió las calles, finalizando con una asamblea popular en la plaza. Posteriormente, después de esta asamblea popular, 30 personas han pasado la noche a modo de protesta en los soportales del ayuntamiento y bueno, pues esta mañana pues ha habido todas estas movidas, momentos de tensión con la ertzaina pegando porrazos a la peña, intentando entrar en el ayuntamiento, incluso estaba también por ahí el alcalde, no sé qué, por lo que he leído por ahí por internet. Y bueno, pues finalmente los burócratas del gobierno pues han tenido que escaparse, ahí van los burócratas del gobierno. Estamos hartos de alucinar como esta política de mierda. Democracia con sabor aburrido para tener a la gente contenta. Cuidado, burócratas del gobierno, estas armas están abriendo. Pues eso, cuidado, burócratas del gobierno, que la peña, de manera pacífica incluso, pues tiene mucho que decir y se te pone. Cuidado, burócratas. Cuidado, burócratas. ¡Mierda! chispazo nuclear. Veremos quién nos va a votar. Cuidado, burócratas del gobierno. Cuidado, burócratas del gobierno. Nuestras armas están muriendo. Cuidado, burócratas del gobierno. Nuestras armas están muriendo. Y bueno, pues ahí se quedaron los burócratas del gobierno este y vamos a hablar de más del Geldi Tour, vamos a hablar de cómo bueno pues se está organizando la información a nivel de toda Euskal Herria para bueno pues que nos podamos enterar de qué coño es eso del tren de alta velocidad, mejor que lo que yo puedo deciros y bueno pues de por dónde va a pasar y qué efectos va a poder tener esa escuela, ¿no? Como decíamos, vamos a hablar del Geldi Tour que empezó este fin de semana en Cortes, este domingo, ¿no? Empezó a arrojar luz sobre el tren de alta velocidad, como dice el titular del Gara. Así, el camión informativo de HT Geldi Tour Karlana inició el pasado domingo su andadura en Cortes, la primera localidad vasca que el tren de alta velocidad atravesaría de llevarse a cabo los proyectos de la Y vasca y también del corredor navarro de alta velocidad, ¿no? Una infraestructura que conforma una H, una especie de H así tal, y que viene a denominarse la H esa del tren de alta velocidad en Euskal Herria, ¿no? De esta manera, como ya hemos dicho, Geldi Tour viene a ser una exposición informativa sobre los proyectos del tren de alta velocidad que pretenden atravesar Euskal Herria. La exposición recorrerá prácticamente todas las localidades y comarcas que se verían afectadas por este trazado del tren de alta velocidad. Comentar que la muestra, esta exposición del Geldi Tour, consta de una serie de paneles en los que se han seleccionado diferentes puntos de Euskal Herria en los que el TAP generaría diferentes afecciones, ¿no? Las más importantes, las más que más se ven a simple vista. Así, de esta manera, se puede observar en imagen virtual un viaducto de 1.800 metros de largo y 60 metros de alto que atravesaría Achondo, la localidad de Achondo, a 200 metros de las viviendas del barrio de Apata Monasterio. Vamos, que un viaducto que va a pasar por encima de las viviendas de ese pueblo, ¿no? Otro viaducto también de 870 metros de longitud y 88 metros de altura que pasaría pues cerca de Lorrio, ¿no? Otro más de 1.600 metros de longitud en Tolosa, uno de 1.400 metros en Aramayo, en la localidad que acabamos de comentar que han logrado frenar las expropiaciones esas, ¿no? También aparece el puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes previsto en Ezkio Itxaso, con una plataforma de 1.500 metros de largo y 42 a 56 metros de ancho, entre 6 y 8 vías. También aparecen en imagen virtual, como decíamos, los muros de contención de entre 10 y 15 metros de altura que se prevén en el valle de Araquil, por ahí por Irurzun y cercanías, en fin. Una serie de imágenes espectaculares de, bueno, pues de lo que podría llegar a ser el tren de alta velocidad si se construiría en esos puntos, y que, bueno, pues para el que no vaya a ver la exposición o que no pueda estar o por lo que sea, pues también se pueden consultar en internet en www.... a ver si me acuerdo. A ver, que lo busque, que lo tengo por aquí. Aquí está. www.htgelditu.org. Así de fácil. Pero se me había ido el santo al cielo. Exactamente. Bueno, pues si alguien lo quiere buscar en internet, lo puede ver ya directamente en www.htgelditu, todo seguido, .org. Bueno, continuando con la presentación del Gelditu Tour por ahí por Cortes y así en la Ribera de Navarra. Bueno, pues ahí está Pablo Lorente, representante de HT Gelditu Tour Carlana de la Ribera. Este señor cree además que es especialmente importante que la movilización se fortalezca en la Ribera, ¿no? Porque esta zona se ha convertido en el vertedero de Nafarroa, dice, a causa de la implantación de empresas contaminantes. Asimismo, y debido a las centrales térmicas que se están haciendo en... que están ampliando básicamente, ¿no? Bueno, pues de esta forma, dice Lorente, que se está creando un corredor paralelo al tren de alta velocidad que garantizaría a esta infraestructura el mantenimiento constante de energía, ya que, bueno, pues las térmicas son como las gasolineras que precisa el tren de alta velocidad, ¿no? Aquí en el Salcha Verde ya comentamos recientemente cómo, bueno, pues parece ser que una línea de alta tensión que quieren construir entre Castejón y Gasteiz, bueno, pues se estaba previendo pasarla por Tierra Estella, pero los pueblos de Tierra Estella se están oponiendo a ello, y ahora parece ser que el gobierno de Nafarroa está pensando, bueno, pues que en vez de meterla por Tierra Estella, mejor la metemos por Sacana, que básicamente ahora mismo ya tenemos un par de líneas de alta tensión o de media tensión que van desde la zona de Iruña hacia Guipúzcoa y luego llegan a finalmente hasta Gasteiz. Y bueno, pues ¿por qué no ampliar esas líneas de alta tensión y pasar a esta alta tensión por Sacana? Bueno, pues ya veis que, como Lorente comenta, que se está creando una línea paralela al tren de alta velocidad con líneas de alta tensión, que básicamente es lo que necesita este tren, ¿no? Alta tensión. Solamente de la línea de entre Castejón o Cortes y Iruña y Sacana y el resto de Euskal Herria, sino también Pablo Lorente también habla de otro proyecto del que sería Castejón-Zaragoza, ¿no? Lo que uniría, bueno, pues este corredor navarro con el tren de alta velocidad a su paso por Zaragoza y así. Bueno, pues para Lorente, Pablo Lorente dice que queremos denunciar nuevamente, afirmó Lorente, que no es necesario hacer una doble vía en este tramo del tren de alta velocidad, ¿no? Porque ya existe esa doble vía, ¿no?, en tren convencional. O sea que no haría falta, según este señor, crear el tren de alta velocidad a su paso por la Ribera, porque ahora mismo ya existe una doble vía del tren convencional que va a seguir prácticamente el mismo trazado, ¿no? Y comenta que de hecho ya hay trenes que casi llegan a circular ahora a la velocidad del tren de alta velocidad. Bueno, pues igual algunos cientos de kilómetros menos, pero vamos, que básicamente no haría falta realizar esta obra, ¿no? En consecuencia, critica que se esté hablando de un gasto innecesario que solo obedece a los intereses de las grandes constructoras, según Lorente. bueno, pues siguiendo con estos temas del Galdi Tour y bueno, pues esta caravana informativa sobre el tren de alta velocidad, pues habría que comentar que este 10 de mayo, este sábado 10 de mayo, pues esta caravana estará en Iruña y bueno, pues alrededor de toda esta historia, pues está creada, se ha organizado Altavoz, que es una jornada formativa sobre el tren de alta velocidad y que será este sábado día 10 de mayo en Iruña, como hemos dicho. Comentábamos y como ya hemos dicho en anteriores programas, pues este sábado, el sábado de esta semana, el 10 de mayo, pues va a haber una jornada formativa sobre la alta velocidad en el Salón Oscus, que está en la calle Navarrería número 31 de Iruña. Está organizada por HT Glitu, El Carlana y encuadrada en toda esta caravana del Galdi Tour, ¿no? Y bueno, pues por si a alguien le interesa, a continuación vamos a comentar los contenidos de esta jornada. Pues, como decíamos, la jornada empezará a las 9 y media de la mañana ahí en el Salón Oscus de la calle Navarrería número 31 y a eso de las 10 empezará la primera ponencia titulada Tren de alta velocidad, necesidad o capricho, en la cual estará Paco Segura, que es responsable de transporte de Ecologistas en Acción de Madrid, Nekane Jurado del Karchen, Iñaki Barcena, profesor de la UPV y miembro también de Ecologistas en Acción. Al tren de alta velocidad, necesidad o capricho, así se titula esta primera ponencia. Después de un parón así para un café o algo así, hacia eso de las 12:30, empezará la segunda ponencia titulada La alta velocidad en el Estado español, intercambio de experiencias. Y en ella estará, bueno, pues la plataforma en defensa del ferrocarril, representada en Esteban Guijarro de Madrid, la oposición al TAF en Andalucía, representada en José Romero de la plataforma Promanantiales. También la oposición al TAF en Galiza, con Manuel Fortes, de la plataforma galega Polo Tren de Proximidade. Y también pues habrá gente de Cataluña que se opone al tren de alta velocidad. Bueno, pues después de comer habrá un parón para comer, pues echarle a las 2 o así. Y a eso de las 4:30 de la tarde, después del café y todas estas cosas, un poquito de siesta al que le apetezca, bueno, pues empezará la última jornada del día o la última charla o coloquio, bueno, pues lo que sea, que no sé muy bien lo que va a ser, a las 4:30 de la tarde en el Salón Oscus, ahí en Navarrería. La ponencia esta se llamará Daños colaterales del TAF en Nafarroa y bueno, pues se hablarán de canteras, del derroche energético, del desequilibrio territorial y bueno, pues supongo que será una especie de coloquio con participación de los interesados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para ir acabando el programa de hoy, vamos a hablar ya finalmente de lo que nos toca, de los actos de este Geldi Tour por aquí, por Sakana, ¿no? Que también vamos a tenerlo, claro. Bueno, pues como ya hemos comentado, bueno, pues el sábado 10 de mayo el Geldi Tour este estará por Iruña, y a Sakana llegará pues al día siguiente, el domingo 11 de mayo, el cual, bueno, pues estará en Irurzun y en Arbizu pues por la tarde ese domingo. Y bueno, pues continuará también el lunes 12 de mayo, en la cual, bueno, pues por la mañana estará en Echarri-Anaz, y por la tarde, bueno, pues te pondremos visitar esa caravana informativa y esa exposición y todo eso, pues aquí en Altsasu. Así que, bueno, pues si alguien de Altsasu me escucha, bueno, alguien ya habrá, ¿no? Supongo. Bueno, pues que ya sabéis que durante toda la tarde del lunes 12 de mayo, del lunes que viene, pues tendremos a la caravana informativa del Geldi Tour por aquí, por Altsasu, y bueno, pues ya sabéis, a buscarla por el pueblo, que en algún sitio estará. Y bueno, pues dado que estos días va a estar por aquí el Geldi Tour este, bueno, pues están organizando alguna serie de actividades en toda Sakana, bueno, en algunos sitios de Sakana, sobre todo en Arbizu, y también aquí en Altsasu y en Irurzun. Sí, de esta manera, pues mañana miércoles, día 7 de mayo, bueno, pues habrá una charla sobre esta gran infraestructura del tren de alta velocidad en la sociedad Argibide de Arbizu. Como decíamos, en Arbizu están haciendo varias cosas, así también el sábado 10 de mayo por la mañana pues habrá una marcha en Arbizu, a los lugares en los que se pueda, por los que puede pasar el tren de alta velocidad en esta localidad de Sakana, ¿no? Y bueno, pues por la tarde habrá una parodia sobre el TAF ahí en la plaza de Arbizu. Al día siguiente, el domingo, día 11 de mayo, el día que estará el Geldi Tour ahí en Irurzun, así por la tarde, bueno, pues comentar que por la mañana se va a realizar una marcha en bici desde Altsasu, que saldrá eso de las 9 de la mañana y que llegará hasta Irurzun hacia las 2 de la tarde. Vamos, que a las 9 de la mañana aquí en Altsasu se inicia esa marcha en bicicleta y acabará en Irurzun a las 2 del mediodía, donde habrá una comida popular y luego estará todo el Geldi Tour, la caravana esta del camión y todo esto. Bueno, pues estará por ahí por Irurzun, luego irá a Arbizu y, como hemos dicho, bueno, pues estará en Echarri y en Altsasu al día siguiente, el lunes, día 12 de mayo. Y bueno, pues como ya hemos comentado antes, que lo importante, además de estas charlas, estas mendimarchas o marchas en bicicleta o lo que sea, bueno, pues que lo más importante quizás sea pues poder acercarse a esta exposición, poder ver los impactos en fotografías ahí digitalizadas, de lo que puede llegar a ser en varios sitios este tren de alta velocidad, y bueno, pues informarse de primera mano de cómo podría llegar a ser y qué podría pasar por aquí, por Sakana, ¿no? Como decíamos, bueno, pues aquí en Altsasu el lunes que viene por la tarde, y en otros pueblos de Sakana, pues en Echarri, por ejemplo, el lunes a la mañana, o en Arbizu y en Irurzun, pues el domingo a la tarde. Esos son los momentos en los que podéis visitar la exposición y, bueno, pues podéis ser interesados sobre el tema. Y bueno, pues esto era un poco el programa de hoy. Esos son los temas que hemos tratado. Habéis visto el tren de alta velocidad con el Geldi Tour sobre todo. Y bueno, pues esos problemas que han tenido en la casa de Herrena de la Cabe y los problemas a nivel mundial con el tema de la comida, que está subiendo los precios y no sabemos si va a parar o no, con, igual que el petróleo, igual que tantas cosas. Para ir acabando, pues vamos a dejaros con una novedad absoluta que se puede pillar en internet directamente, el nuevo disco de Kerovia, un grupo navarro que, si ya no me equivoco, pues está en kerovia.org o algo así, desde ahí se puede bajar esta que escuchéis ahora mismo. Está esa canción de Kerovia titulada Asteroiden Antxokian artista artista Eraila. Bueno, el disco se llama Materia Orgánica eta Gainerakoak y bueno, pues como he comentado antes, están presentando esta gente de Iruña pues un nuevo disco y lo están dejando en internet pues para que todo el mundo se lo descargue y lo comparta así, con libertad. La página web ahora mismo no me acuerdo, pero viene a ser algo así como Querovia con kdekilo.org. Y bueno, pues antes de acabar, comentar, bueno, pues que ya sabéis que el Salcha Verde lo emito pues todos los martes, como hoy, a eso de las 7 de la tarde empiezo, pues ya estamos a punto de acabar, son las 8 y cuarto. Y bueno, pues que si no me escuchas en directo, pues me puedes escuchar también en diferido, pues por ejemplo mañana miércoles a las 12 del mediodía, o si no, pues también el domingo, pues también a la misma hora, a las 12 del mediodía. Y bueno, que también en internet, en la página web de Garrasi, que es www.sindominio.net/Garrasi, pues ahí también tienes más información y también puedes descargar el audio de este programa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hablando de internet y tal, pues quería comentar, o quería ya despedirme con una cosa curiosa, un diálogo de una película, el Fahrenheit 451, un diálogo muy interesante, muy bonito, pues me ha parecido más interesante entre los dos protagonistas, que hablan de cómo se queman los libros y cómo, bueno, pues va, la película va de una sociedad en la que los libros están prohibidos y por lo tanto los bomberos se dedican a quemarlos a la gente que tiene libros y tal. Y bueno, pues no voy a comentar más. Ahí va ese audio de esa Mírame, tal. Y con esto me despido. Número que llevan Aún. Todos ustedes, ¿qué significa? Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? Su tío tiene razón, está un poco chiflada. ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso? No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían? ¡Qué idea tan descabellada! Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego. La nuestra no. Pues en tal caso, es un peligro. Un día de estos habrá que destruirla y tendrán que irse a otra casa que reúna condiciones. Lástima. Dígame, ¿por qué quema libros? ¿Qué? Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial. Así que los libros no le gustan. ¿Le gusta a usted la lluvia? Oh, sí, me encanta. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque hace desdichada a la gente. ¿Usted cree que eso es cierto? ¡Claro! Los libros distraen a las personas y las hacen insociables. Una pregunta más. ¿Otra? Esta es la última. Bien, ¿cuál es? ¿Ha leído alguno de los libros que quema? ¿Por qué había de hacerlo? Primero, no me interesan. Segundo, tengo otras cosas que hacer. Y tercero, está prohibido. Claro. ¿Es usted feliz? ¿Qué? Naturalmente que soy feliz.